como se está calentando en el nudo vial, creo yo, y por allá anda nuestra compañera Sol Pérez. Hola, Sol. Hola, Tato, muy buenos días nuevamente. Bueno, te comentamos de que desde acá La Mosquitera está transmitiendo en vivo desde esta marcha que ya ha empezado. Harán unos 10 minutos desde el nudo vial. Y en este momento me encuentro con Lucio Quilpatay, él es del Sindicato de Trabajadores de Frutas y Hortalizas de Puyo. ¿Qué tal? Muy buenos días para Radio La Mosquitera en vivo. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es el motivo de la marcha del día de hoy? Bueno, el primer motivo es adherir al paro general que está convocando la CGT a nivel nacional. Este es el primer motivo. El segundo motivo es el repudiar todas las políticas que en el orden nacional está aplicando este gobierno, que es antipopular al 100%, por cuanto perjudican a toda la clase trabajadora con todo su tipo de políticas económicas, ya sea en el tipo de los servicios, al haber dolarizado la economía de todos los en todo su ámbito. Ha dolarizado los servicios, ha dolarizado la luz, ha dolarizado el gas, ha dolarizado los combustibles y los salarios, lo único que están en pesos. Ha dolarizado también una tremenda devaluación en el dólar y las paritarias no las podemos conseguir más allá de un 15, un 20%. Entonces, terrible la necesidad que están pasando los trabajadores. Dígame, ¿cuál es el momento por el cual está el trabajador del Sindicato de Frutas y Hortalizas en este momento en la provincia de Mendoza? Sé que también están en San Juan y San Luis. Bueno, en este momento nosotros hemos iniciado la paritaria el día 20 de este mes y este jueves que viene continuamos con la paritaria, ya que la tenemos de septiembre al próximo septiembre del año que viene. La primera reunión hemos un fracaso total, hemos pedido un 50% de recomposición salarial, el sector empresario se ha negado a darnos cero anticipo, por cuanto ellos dicen que tienen una incertidumbre sobre su economía, cuando nosotros sabemos que el dólar lo ha beneficiado absolutamente, y necesitamos, y la situación es igual que la de todos los trabajadores. Ellos están sufriendo el aumento del pan, el aumento de los alimentos, el aumento de los combustibles, ya que quien no tiene un autito, una moto, para poder trasladar a su el aumento en los transportes. Entonces todos están sufriendo necesidades y todos están sufriendo la terrible baja de la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. ¿Cuál es la relación que tienen con el sector empresarial? En general es bueno la relación con el sector empresarial, pero lamentablemente si este tipo de relación sigue tan tirante y no se avienen a tener una paritaria, por lo menos que se arrime a lo que nosotros pretendemos, podemos llegar a tener conflicto. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para que, bueno, ahora continúe con la marcha. No, gracias a ustedes por preocuparse por los trabajadores. Y bueno, y gracias por acompañarnos ahora. Bueno, ahí teníamos a Lucio Quilpatay del Sindicato de Trabajadores de Fruta y Hortaliza a nivel de Cuyo. Ellos lideran lo que es San Luis, San Juan y la provincia de Mendoza, Tato. Ahí estamos. Bueno, interesante lo que está pasando. Se escuchan los bombos, se ven las fotos de que están, hay bastante gente concurriendo a esta marcha. Sol. Así es, Tato, te puedo informar que ya se lleva más de 3 cuadras de marcha, por lo que hemos visto hasta el momento, y hasta podría decirte que me quedo algo corta, porque aún estamos ya entrando hacia la cuarta cuadra y continúan los sindicatos y organizaciones sociales que se han acercado a este lugar, a esta marcha que ya comenzó, como te había dicho, y va a culminar como ya se tenía planeado en la legislatura, porque en el día de hoy también es un día muy importante porque se va a estar tratando justamente esta ley, la reforma de la ley contravencional que, como ya sabemos, tiene media sanción. Tal cual. Abrazos grandes. Ahí estaba nuestra compañera Sol Pérez desde el centro, en este caso saliendo del nuevo vial.